Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Con la novedad de que la gallina de los goles de oro cada vez pone menos y anda toda asustada cacaraqueando en torno a la cazuela del mole. La pobre entrada al Estadio Tapatío para el partido México-Ecuador muestra que la afición comienza a despertar y ya no se come todo lo que le sirvan por muy bicentenariamente que se lo adornen. Habría que darle algo más, pero no veo qué puedan hacer los dueños del balón cuando solo se cuenta con una selección mediocre cuyos integrantes, con dos o tres excepciones, apenas sirven para banquear en algunos clubes europeos de segundo o tercer nivel. Desnudos, sin las grandes campañas promocionales que suelen lanzarse en vísperas de alguna competencia internacional en la que jugaremos como nunca y perderemos como siempre, aunque igualmente será un negociazo. Nuestros jóvenes o viejos, o jóvenes viejos, parecen tan indefensos como una partida de jovencitos cruzando por la noche un bosque lleno de truhanes que les quitan la pelota, los humillan y no les permiten correr en busca de papá. Con sus uniformes nuevos y limpios, no hay suplente con el uniforme sucio, parecen al borde de las lágrimas o de esa extraña risita que ataca siempre a Carlitos Vela cada vez que falla, que es siempre Carlitos, quien tiene años y años cumpliendo una sola función, cayéndose, fallando y dando la imagen de portada a los diarios deportivos del día siguiente, pues es en sí mismo una síntesis de la tragedia de nuestro fútbol, tal como lo fue también el Guille Franco, cuyo retiro de la selección propició una de las cabezas periodísticas más precisas y plenas de humor que recuerde. Pare de sufrir, decía Record el jueves. ¿Qué hacer con Héctor Moreno? O mejor dicho, con sus huesos de tanto quiebre y túnel. ¿Cómo seguir creyendo que alguna vez dará el estirón el Gio, que cada vez se desvanece más por falta de compromiso consigo mismo? Imposible medir el verdadero alcance de Guillermo Ochoa, el del portero, no el mío, que es enorme. Si lo medimos con el fútbol lateral y en cámara lenta que se juega aquí, y no en partidos como los del Man U, que la presencia o la ausencia del Chicharito nos ha hecho ver con más atención. Por cierto que si el Tapatío alcanzara una plaza como titular en el equipo inglés, podría ocurrir con el fútbol lo que pasó con el béisbol cuando la fernandomanía, provocada por Valenzuela y los Dodgers, que nos mostraron un juego de pelota de otro nivel, vació los parques de béisbol. Veremos qué ocurre este miércoles en Monterrey, donde un estadio se llena aunque no juegue nadie. Los gritos de fraude, fraude al terminar el México-Ecuador en Guadalajara son gritos que los dueños del balón tendrían que escuchar más atentamente. No es posible, por ejemplo, que le presten la bicicleta a Efraín Flores y crea que también puede pedalearla. La más estricta lógica aconseja que un director interino respete el sistema prevaleciente, aunque, como es el caso, no exista porque Javier Aguirre, se nos va el Guille, Javier, nunca logró establecerlo. Rafa por lo que fue, Guardado por lo que es, Chicharito por lo que podría llegar a ser, en otro escalón Barrera, Juárez, Salcido, solo una estrella auténtica en toda la historia del fútbol mexicano, Hugo, nos guste o no, lo demás, la mediocridad. Hoy puede ser un gran día y mañana también.